Bienvenidos, bienvenidas. Canciones indígenas, balcafricanos y con flow. Evidentemente, Balca viene de Balcanes y esta canción de Goran Bregovic, L'amour, versión de la ópera Carmen, de la canción L'amour, será el amor, en fin, qué maravilla. Pues vámonos a África con otra maravilla, Carmen Souza y su canción África. Tuvimos el placer de verlo hace poco en directo y qué maravilla de música africana de calidad. Tenemos a Carmen Souza dándolo todo. Di correr meglio nel chiaro questo fondi con la durezza contro si può una sel te levanta te curi curi te fle government se vuoi sabi e io stai a un sacchetto da brillare non è vero un quintura da che sei vita nuova mi te crei. Vai ser rápido, vai ser cheio e dá pra sair. far podeis tancar a xero fal o seu un sol que te estende integrando día a día e mañá que pareis que construí pa nos no ven de branda ven xota nosa África veia nosa África crianza, mulleres mocinhos África África paraíso só botei pa mostrar bem estar e Afro Jazz de Carmen Souza, vamos al jazz balcánico, volvemos a tierras europeas con este jazz también gitano del grupo Bratia y la canción Cosmet, de canciones de ida y vuelta, Balcanes, África y luego algún sitio más. Habrá sorpresas, bienvenidos otra vez de nuevo a Canciones Indígenas, Balcafricanos y con Flow. Thank you. con los merecidos aplausos al grupo Bratia de esta canción temazo Cosmet, pues nos vamos a la parte del flow con Colectivo Panamera. Saltamos de océano, cambiamos de continente americano y pues también nos vamos a poner un poquito más modernos. Flow, flow, ¿qué será el flow? Vamos a averiguarlo. Yo sé muy bien cómo te sientes, te comportas diferente y aunque no le hagas caso a la gente, vienen a ti, te dicen que sí y luego te dejan caliente. Pero tienes flow, bailas slow, eso es lo necesario. Piden paciencia y tú tienes todo lo contrario. Todo lo contrario. Si el panorama se pone feo, te vas abriendo paso al vaivén del contoneo. Ni te bailo el agua, ni me excita el postureo. Me gusta escribir igualito como leo. Igualito como leo. Así que hagamos un trato, firmemos una tregua. Si pintan las moradas, le sacas la lengua. Armamos el palenque, hacemos una fiesta. Tú y yo, como siempre, saldremos de esta. Hay en el mundo dinero pa' comprarte. Hay tanta gloria que viene por delante. No hay dolor, que no hay dolor, que no hay dolor. Dicen que no hay dolor. Pasar a lo siguiente. No vivimos del pasado, caminamos a tu lado, nos miramos de frente, el pulso se siente. Así que escupe la culpa en una esquina y que la vida te siga poniendo la piel de gallina con su bum bum, chiqui chiqui bum bum. No hay en el mundo dinero pa' comprarte, y aunque duelan los huesos de andar, no hay en el mundo dinero pa' comprar. Aquí solo bebe quien consigue aguantar. Que no hay dolor, que no hay dolor. Dicen que no hay dolor, que no hay dolor, que no hay dolor. Dicen que no hay dolor. Hay en el mundo dinero pa' comprarte. Hay tanta gloria que viene por delante. No hay dolor, que no hay dolor, que no hay dolor. Dicen que no hay dolor. ¿Te gusta Calle 13? ¿Te gusta Orisas? ¿Tal vez Manu Chao? Pues te tiene que gustar esta canción que hemos escuchado de Colectivo Panamera. Tú tienes flow. Había ido a Lugo de viaje oficial. Estaba inaugurando un hospital. Apareció un hombre, empezó a disparar y así fue como mataron a Pedro Sánchez. No me puedo creer que mataran a Pedro Sánchez. Guardia civil se acercó a aquel señor, con su última bala se disparó el corazón. Y así fue como murió el hombre que mató a Pedro Sánchez. Sí. se llamaba Javier, tenía 26, vivía con sus padres, tenía un FP, un grado medio en electricidad. En su pueblo nunca sospecharon de esa maldad. Nunca supimos mucho más del hombre que mató a Pedro Sánchez. Llegan los coches al funeral, los padres, las hijas, Zapatero y Aznar. En sus discursos condenarán al hombre que mató a Pedro Sánchez. Nunca lo vamos a olvidar. Que murió Pedro Sánchez. ¿Dónde estabas el día que murió Pedro Sánchez? Madre mía, qué pregunta. Y es que queda inaugurado el nuevo género musical distópico narrativo de Marcelo Criminal y en colaboración en esta canción con Nacho Vegas. Vamos a cambiar de género y pasamos de la muerte a la vida con Charango. Bendita vida. Quizás verán nacer poemas, quizás caminos para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar. Bendita la vida, bendita la vida. Sabemos antes